tal, amigos? Bien, estamos en el segundo programa de este abril 2009. Iniciamos con Jam y Depre Man. Bien, tú estás en Antibaras por peruradio.net. Continuemos. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Con el bloque nacional en Antibalas, un tema vivo desde Lima hasta Rod y Sema Presidio, Piquen y Hastío, nuevamente hasta Rod y Marihuana, otro tema en vivo, luego Electro Z y versión atómica, y finalizando hasta Rod y Tras, un tema en vivo bien continuemos. Don't look at me. International Army of Anyone y Disappear, luego Grand Track y Flesh Fever. Y ahora es el turno del tema número 9 y esta vez a cargo de White Light y su excelente tema Death. Bien, continuemos. Castro. Thank you. Cold. bloque internacional. Skinjar y Stuck in a Plan, luego Sonic Youth y J.O.J.C. y finalizando Antibalas y el bloque internacional Green River y Searching. Bien, te escuchaste Antibalas por peruradio.net, la nueva sesión la próxima semana. Bien, antes invitados este 30 de abril al conciertazo en Lima de Oasis en el Estadio Nacional. Bien, chao.